ni una menos, es grito y abrazo común que hace temblar cada uno de los espacios de nuestras vidas y desborda las calles. Por 4 años consecutivos, las calles se vuelven a llenar de pies que caminan, de cuerpos que abrazan, de lágrimas de las compañeras que ya no están. La lucha es cada vez más fuerte y cada año estamos más acompañadas creando conciencia y defendiendo los derechos que son nuestros. Este grito global se convirtió en una llamada que lo envuelve todo. Desde Ni Una Menos argentino se propagó por el mundo con el Me Too de la norteamericana, el Cuéntanos de las españolas y tomas estudiantiles feministas de las chilenas. Porque cuando se trata de violencias machistas, no importan las fronteras, los idiomas ni las culturas. Cuando una habla, todos la seguimos porque sabemos en nuestro cuerpo que es lo que cuenta es la verdad. Porque nos pasa a nosotras, a nuestras familias, madres, hermanas. Porque lo que nos pasa a una, nos pasa a todas. Porque lo personal es político. El Estado Nacional gobierna de espalda a las mujeres, desconociendo las desigualdades económicas relacionadas con el género, llevando adelante un salvaje ajuste económico que profundiza aún más la feminización de la pobreza. Por eso decimos, no ni una menos, pactando con el FMI. Nos queremos libres y desendeudadas. Contra el endeudamiento que nos expropia la vida y la libertad. Contra los despidos masivos y el disciplinamiento fiscal. Reclamamos y exigimos la inmediata libertad de Milagro Sala. Estamos sometidas a situaciones de violencia cotidianamente. Violencia simbólica, sexual, obstétrica, laboral, física y económica. Pero en el extremo de las escaladas de violencia está la peor de las expresiones de este sistema, los feminicidios. Hoy desde esta plaza reclamamos por la aparición con vida de Silvia Vázquez Colque y Zulema Walter. Exigimos que las instituciones responsables den la respuesta que su familia y toda la comunidad está esperando. Pero también volvemos a alzar nuestra voz, nuestros puños, nuestros pañuelos, por la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Celebramos el debate en el Congreso Nacional. Esperemos que el próximo 13 de junio se apruebe esta ley que abre horizontes libertarios para todas. Estaremos exigiendo su inmediata reglamentación y que se pongan en marcha políticas públicas que garanticen su cumplimiento. Reclamamos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y a vivir una sexualidad plena, porque si no hay aborto legal, ¡qué quilombo que se va a armar! De todos modos, le recordamos al Estado renegrino poder garantizar la aplicación de la Ley 4796 de abortos no punibles. Hoy hay centros de salud donde los profesionales no se encuentran capacitados ni cuentan con la medicación necesaria para aplicar el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, pese a que así lo ordena. Mientras tanto, seguimos hermanadas y abortando en manada acompañadas por las socorristas. Porque sabemos que aunque la ley se vote positivamente, las mujeres necesitamos el abrazo y la palabra justa, como venimos haciéndolo organizadas con las otras. La ley es solo el primer paso de una larga lista de reivindicaciones en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Esperamos que quienes dicen ser nuestros representantes estén esta vez a la altura de las circunstancias, porque entendemos que la educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad es una herramienta imprescindible para construir proyectos de vida libres de violencias y para modificar el entramado cultural que sostiene el patriarcado. Decimos no al vaciamiento del Programa Nacional de ESI en el Ministerio de Educación de la Nación y a la tercerización de la formación permanente en ONG, fundaciones, asociaciones religiosas que cerran el debate. Como mujeres, exigimos que se cumpla la ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en la infancia, pero además no podemos permitir que se nos siga violentando y revictimizando. Necesitamos mayor contención y cuidado durante los procesos judiciales. Necesitamos que impidan que las denunciantes nos tengamos que cruzar con nuestros agresores. Le decimos al Poder Judicial, basta de encubrir violadores y abusadores. Juicio y dictámenes legales y públicos, la voz de una y la voz de muchas. porque todavía pagamos con años de vida las decisiones personales sobre nuestra orientación y condición sexual y de género. Las mujeres trans tienen en promedio 40 años menos de esperanza de vida que el resto de la población. Es que una vez más exigimos la sanción de la ley de cupo laboral trans que la legislatura de Río Negro debe tratar, y en caso de la ordenanza local, el municipio de Viedma debe cumplir plenamente. Repudiamos todas y cada una de las acciones de violencia y represión homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas hacia nuestras elecciones, identidades y cuerpos. Queremos decidir con libertad quiénes queremos ser, pero sobre todo queremos caminar tranquilos, sin que nos pisotee, sin que se nos oprima por la norma que dictamina constantemente y de modo binario nuestro ser y hacer en la sociedad. Basta de criminalizar y violentar lo que se escapa de la norma. Reivindicamos nuestro legítimo e irrefutable derecho a reclamar por nuestros derechos y a decidir de qué forma hacerlo. Denunciamos que de forma sistemática el Estado criminaliza a las mujeres y otros colectivos oprimidos. Con la insaltable colaboración de los medios de comunicación hegemónicos, señalan con un dedo acusador a las y los que en este sistema nos animamos a alzar la voz. Exigimos el desprocesamiento de María Gómez, enjuiciada en Buenos Aires por besarse con su compañera. Reafirmamos que la lucha colectiva es el camino, al tiempo que decimos, no nos van a amedrentar, no nos van a disciplinar. Nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos empoderadas, nos queremos sin miedo, sin violencia, felices y juntas. El patriarcado cae si nos unimos todas, porque juntas somos poderosas. Firman este documento mujeres organizadas de la comarca Viedma Patagones, Frente por la Educación Sexual Integral, Patria Grande, Mala Junta, Viedma Patagones, Sobrevivientes de Abuso Sexual en la Infancia, Rosita Salvaje, Socorristas en Red, Hijas de Bruja, Actrices y Trabajadoras de las Artes Escénicas de Viedma y Patagones, Esther Viedma, Sucede Patagones, Colectivo Adaiki, Casa de Medio Camino, La Fresa Maragata, Partido Socialista Río Negro, CTA Autónoma Viedma, Mujeres Irrompibles, Mujeres de Nuevo Encuentro, Colectiva LGBTI+, Viedma Patagones, Cifrajur Río Negro, Colective Antirradioactive, Radio El Refugio del Área de Educación No Formal de la ESA, La Fuente Arba, Centro de Estudiantes Cursa, Universidad Nacional del Comahue, FUSA, Centro de Estudiantes de la Universidad de Río Negro, sede Atlántica, Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, ATE Río Negro, Agrupación La 9D, Juventud Peronista Patagones, el TPN, Bloque de Legisladores y Legisladoras del Frente para la Victoria, Partido Justicialista Viedma, Espacio de Menstruación con